equivaldría a una represión, a una interferencia o a una obstaculización de la libertad infantil o del libre desarrollo de la psicología infantil. En un sentido genérico, está bien que se diga que hay una construcción personal del lenguaje, porque indudablemente cada hombre construye su lenguaje desde el punto de vista del estilo, de la forma, de la manera, pero está mal que se diga que hay un constructivismo endógeno del lenguaje y que el lenguaje es nada más que constructivismo endógeno, en tanto esto suponga, como en este caso supone, la negación de la universidad semántica. Este es un tema sobre el cual vuelvo, insisto y ratifico, porque es precisamente el tema clave. Si yo divorcio la relación entre la ratio y la res, entre la razón y la cosa, y no llamo a las cosas por sus nombres esenciales, sino por los nombres que le fabrico jugando artificialmente, subjetivamente, estoy parodiando la tarea divina encomendada a Adán en el libro del Génesis, porque fue Dios el que tuvo la condescendencia y la generosidad de llamarlo Adán, y eso está en el relato bíblico, para que le pusiera nombre a las cosas. Pero un nombre que era la proferición sonora de las esencias de las cosas que ya habían sido creadas por el nombre de Dios. Si yo parodio esta actitud del Génesis e invento los significados por un constructivismo endógeno, estoy cometiendo no solamente una tergiversación del idioma, sino también una profanación de la sacralidad de la palabra. ¿Por qué esta insistencia? Porque en la práctica, la aplicación a la que lleva este principio de la psicogénesis es la de aprovechar o capitalizar el patrimonio que el niño trae cuando llega a la escuela desde su casa. Esto está bien. Es algo favorable que se quiera capitalizar el patrimonio que el niño trae a la escuela cuando llega desde su casa o del medio en que ha vivido, y también que se quiera anticipar el dominio de los significados y de la escritura. Pero cuidado, porque ese patrimonio que el niño trae, y aquí está el error, no lo ubica en un estadio que va a abandonar después evolutiva y espontáneamente para pasar a otro estadio, como se pasa de la prehistoria a la historia, o como se desarrolla la filogénesis con la ontogénesis. Y como no se pasa de un estadio al otro milagrosamente por evolución natural, ese patrimonio, si no es objeto de una cuidadosa concepción de la inteligencia que lo cultive y que lo ejercite, no da los resultados obtenidos. Es decir, que ese patrimonio que el niño trae cuando llega a la vida escolar no lo exime de las necesarias ejercitaciones, no lo exime del necesario rigor y de la necesaria disciplina, porque no se aprende por ósmosis, a menos que, insisto, se llame aprender ahora a chapotear en el agua. No se aprende por contagio ambiental. El reconocimiento que la psicogénesis hace de que los niños pretenden imitar lo que ven hacer en los adultos o mayores, y esto es textual, es un rotundo matiz a esos reparos dialécticos que la misma psicogénesis trae acerca de que la presencia adulta significa una presión o una coacción. Y es curioso, es paradójico, que esta modalidad pedagógica, que vive exaltando la vida de los instintos, la vida de las pulsaciones, la vida de las pasiones, no se haya demorado a considerar el valor que tiene un instinto desconocido y olvidado en la vida de la infancia, que es el instinto de veneración, el instinto de mímesis, por el cual, y en virtud del cual, el niño justamente busca imitar. ¿E imitar a quién? A sus mayores, imitar a sus modelos. Y es de esta imitación de sus modelos que el niño deduce y descubre que no hay aprendizaje sin sacrificio, sin dedicación esforzada y sin ese rigor sostenido, que no se llega a poseer la lectura y la escritura si no se la practica, si no se ejercita, si no se atiende, si no se hace uno, en suma, lo más diestro posible. Yo diría en síntesis que debemos decirle no a esa espera cronológica impuesta por los ministerios de educación que nunca han pasado por un aula concreta. Debemos decirle no a la medición de la madurez establecida por la psicometría contemporánea, que termina tabulando coeficientes intelectuales pero no revelando la verdadera madurez del alma. Debemos decirle no a los calendarios ministeriales arbitrarios que imponen un año que no se puede aprender la lección. entrada hasta el mes de junio y otro que debemos zambullirnos en un mar de letras en el mes de marzo, pero también debemos decirle no a ese querer aprender por ósmosis, por contagio o por inundación o por, y cito textualmente a Miguel Ferreiro, ese manipular las letras, las palabras, como se manipulan los objetos para distinguir cuáles son los sólidos, cuáles son los flexibles y cuáles son los rígidos. Vuelvo a repetir lo que decíamos desde el principio. Sí, leer y escribir va a ser esta manipulación de palabras, como se manipulan los objetos materiales indistintamente, indiscriminadamente, para reconocer sus formas externas, entonces el acto de leer y de escribir tiene una naturaleza distinta a lo que la misma naturaleza de ese acto de leer y de escribir verdaderamente reclama. Los métodos que se siguen de aplicar este principio concreto son por lo menos discutibles. Y si bien Emilia Ferreiro, la principal propulsora de esta corriente psicogenética, hace bien en no preocuparse tanto por la cuestión del método, sino por la cuestión de los principios, porque ella sabe bien siempre que el método es una cuestión auxiliar y subalterna, el método aconsejado concretamente por ella, y reiteradamente aconsejado en estos módulos que nos presenta la municipalidad, es el método de Celestino Freinet, el método de la imprenta. Tal vez ustedes no sepan, tampoco tienen por qué saberlo, pero estamos aquí para comentar estas cosas, que Celestino Freinet fue presidente del Partido Comunista Francés en la década del 40 y que este método de la imprenta que él ideó, lo ideó precisamente para el adoctrinamiento progresivo, gradual y colectivo de aquellos niños que concursaran en sus escuelas. Y este método fue un fracaso reconocido por el mismo discípulo de Freinet, que fue Baudrillard, que le dedicó un libro justamente a comentar el fracaso del método de su maestro. Pero insisto, esto no es una cuestión de métodos, no es la cuestión más importante. Simplemente la nombro y la traigo a colación para que no se cometa el error de creer que los métodos son autónomos respecto de los fines. Los métodos no son autónomos respecto de los fines. Los métodos están ordenados a los fines. Y los métodos ya están transidos de la filosofía de los principios y de los fines. Pongamos un ejemplo para que esto se entienda. Hay algunos que dicen, yo soy católico, pero como me dedico a la historia, aplico el método materialista dialéctico. Y yo advierto que el método materialista dialéctico ya lleva ínsito el error filosófico del materialismo. Hay otros que dicen, bueno, yo soy católico, pero me dedico al análisis psiquiátrico y utilizo el método psicoanalítico. Sin advertir que el método psicoanalítico está imbuido de la falsa filosofía freudiana. Hay otros que dicen que son católicos y que están casados, pero que aplican los métodos anticonceptivos, porque son métodos, sin advertir que esos métodos ya llevan ínsita una filosofía antinatalista que no es lícita. Y hay otros que dicen que son católicos, pero como se dedican a la educación, creen que pueden aplicar el método psicogenético sin advertir que ya están imbuidos y en ellos está ínsita esta filosofía revolucionaria. De modo que los métodos no son autónomos respecto de los fines. No se puede caer ni en la metodolatría, es decir, ni en la idolatría del método, ni en desvincularse de los métodos, ni tampoco en creer que podemos utilizar impunemente cualquier método. Los métodos guardan siempre relación de proporción con los fines. Lo que quiero decir en síntesis es que tenemos que volver al sentido común. Porque por mucho que sirva, y vaya si sirve, nadie lo niega. Respetar la espontaneidad del niño, por mucho que sirva y sirve respetar la naturalidad y respetar la creatividad del niño, y esto no lo tiene que inventar ninguna pedagogía moderna, porque esto es de orden natural, por mucho que todo esto sirva, es un desatino, es un despropósito, creer que se puede aprender a leer y a escribir en un ambiente de dispersión total, de motivaciones ocasionales, fortuitas, pasajeras, fluctuantes, en un ambiente de experiencias que nunca concluyen, de experiencias inacabadas, y un ambiente de absoluta inorganicidad y asistematización. Insisto, a menos que ahora llamemos a esto leer y escribir. Sí, leer y escribir es el manipuleo de palabras, entonces este es el método adecuado para conseguir este propósito. El otro error que queremos comentar de la psicogénesis y de la lectoescritura es el error del clasismo y de la marginalidad. Seré lo más esquemático posible. Dice Emilia Ferreiro que la dialéctica es tan envolvente, tan omniabarcadora, que hay niños pobres discriminados contra niños ricos promovidos, que escuela y adultos que todo lo complican contra niños que todo lo facilitan, alfabetos versus analfabetos. De modo tal que la solución propuesta aquí para acabar con esta discriminación y con esta marginalidad es llevar la lucha de clases hasta las últimas consecuencias, haciendo del lenguaje dialectal marginal la herramienta para la insurrección revolucionaria para que ese niño se libere. Esta es la tesis de Emilia Ferreiro, que si esto en vez de ser una presentación de un libro fuera un curso, leeríamos textualmente de un letra de ella. ¿Cuál es entonces la tarea que se le encomienda al maestro? Que se deje realfabetizar. ¿Y realfabetizar por quiénes? Por aquellos únicos individuos que le pueden proporcionar el realfabetizamiento marginal dialectal, los mismos niños dialectales marginales. Cuando el maestro sea realfabetizado por los dialectos marginales de los niños oprimidos, podrá a su vez alfabetizar a los niños oprimidos y no serán nunca más seres marginales. Esto pone de manifiesto una vez más el por qué el Papa Pío XI llamaba al marxismo intrínsecamente perverso. Por aquello que también veía ese pensador ruso, ese gran converso que fue Berdiaev. Berdiaev dice que el error crapuloso del marxismo es no ver al hombre más allá de la clase y ver en cambio a la clase más allá del hombre. Todo tiene que ser reducido y llevado al terreno dialéctico de la lucha de clases. Y si algo faltaba, faltaba el copamiento del idioma. Por eso no es casual que Mao Zedong, gran artífice de una terrible revolución cultural en su territorio, haya dicho que para lograr el triunfo pleno y acabado de la revolución, no había que imponerse por la fuerza de las armas. Había que lograr el tránsito de la mentalidad naturalmente metafísica que el hombre tiene a una mentalidad dialéctica. Cuando yo logro que la inteligencia humana deje de manifestarse y de expresarse con categorías naturalmente metafísicas y se expresa con categorías artificialmente dialécticas, he conseguido la revolución, he conseguido el dominio de la inteligencia. Esto es lo que va a expresar después, y hoy se ha puesto de moda, Gramsci, cuando llega a la conclusión de que es necesario el copamiento del sentido común hasta las últimas estribaciones. Porque el sentido común es el último baluarte, el último bastión que el hombre tiene contra este tipo de insensateces ideológicas. Si yo logro la abolición del sentido común, luego todo me puede penetrar en la inteligencia, sobre todo si ese todo está, repito, envasado con un ropaje novedoso. El otro error de la psicogénesis y de la lectoescritura consiste en la aplicación indiscriminada de un criterio utilitarista y pragmático para el idioma. Dice Emilia Ferreiro, y esto sí vale la pena leerlo textualmente porque es más ilustrativo que lo que yo pudiera decir. En adelante se acentuará el carácter comunicativo, crítico, cotidiano y concreto de la escritura, haciendo de ella una funcionalidad social más. ¿Para qué servirá entonces la lectoescritura? Se pregunta Emilia Ferreiro. Se contesta, para hacer la lista de cosas a comprar en el mercado, para buscar en el directorio telefónico el nombre, dirección y teléfono de algún servicio de reparto. Es decir, hemos vuelto otra vez al problema inicial. Decir que la lectoescritura no sirve, está bien, pero es decir que además no sirve. Es como si yo dijera que la cabeza la tengo para llevar el sombrero. Además, la tengo para llevar el sombrero. Pero no es esa la misión de la cabeza. Decir que la lectoescritura no sirve para buscar en la guía el servicio de reparación en un proveedor de emergencia de la educación hogareña es decir que es un bien útil que se debe utilizar. Pero reducir el valor, el papel, la misión y la tarea de la escritura al cumplimiento de ese bien útil es caer en el error del utilitarismo y en el error del pragmatismo. Pero además, como todo error se traga a sí mismo y termina siendo un boomerang, porque esa manía, esa verdadera psicosis, por hacer de la lectoescritura un objeto funcional más, termina siendo de la lectoescritura el objeto más inservible. Porque no hay objeto más inservible, más inútil que el objeto funcional. Los objetos funcionales modernos, que son los que han creado en el hombre eso que también llamaba Gustave Vigón la tiranía de los artefactos, son los que han puesto la vida humana transitoria y fugaz. Este reloj pagado por dos centavos en cualquier mesa de oferta, se me rompe y desaparece. Si no fuera un reloj funcional, yo lo guardaría de recuerdo porque estaría transido de significado para mí. Es un objeto que pasa y desaparece. Si yo logro transformar a la escritura en un bien funcional más, lejos de convertirla en un bien que permanezca, la estoy convirtiendo en un bien fugaz y transitorio. Por eso es que bien observaban que la revolución se come a sus propios hijos. Yo quiero lograr la comunicación a través de este nuevo sistema. Pero resulta que para Pedrito el paraguas se llamará Tiza y para Juancito la Tiza se va a llamar Coche. ¿Cómo logro la comunicación si no hay un campo semántico? Era siempre este de Ida, que no había pasado todavía por las imágenes de la lectoescritura, en el libro del buen amor nos relata en su primer capítulo una saga que vale la pena comentar. Imagina una disputa entre griegos y romanos. Los griegos sapientísimos y los romanos, en esta sección del arciprete, rústicos. La disputa era para determinar si los romanos merecían leyes justas o no. Pero como no tenían un campo semántico compartido, deciden realizar la disputa por señas. Los griegos llaman al más sabio de todos sus hombres, al más pulcro. Y los romanos, en cambio, apelan al primer rústico y sabio que encuentran, porque en definitiva, si pierden, saben que tienen la fuerza de las armas y encontrar sus leyes. Empieza la disputa y la inicia el heleno. Firme. Levanta su dedo un ringer hacia lo alto. Le contesta al romano con tres griegos. Luego, envalentonado, el griego prosigue y levanta su puño hacia lo alto. A lo cual le contesta al romano con el gesto de la palma levantada. El griego dice, basta, estos romanos son hombres sapientísimos, ilustrados, inteligentísimos, merecen las leyes más certeras y justas. ¿Pero qué ha pasado? Se pregunta a todos expectantes, ¿cómo ha llegado usted tan rápido, tan vertiginosamente a esta conclusión? Muy fácil, dice el griego. Cuando yo levanté mi dedo para indicarle que hay un solo Dios, el romano me contestó con tres, diciéndome que uno, pero en tres personas. Este hombre conoce el misterio de la Santísima Trinidad. Cuando yo levanto mi puño para indicarle que todo poder está atado y bien atado por las manos del Altísimo, el romano me contesta con su palma hacia el cielo para indicarle que todo poder procede de Dios y después está atado por las manos del Altísimo. Estos romanos son hombres ilustrados. Y le preguntan al chusco, al sáfico, al rústico romano, ¿qué pasó, mi amigo? Era muy fácil. Me amenazó con un dedo que me iba a quebrar la nariz y le contesté con tres que yo a él la nariz, pero también los dos ojos. Luego me amenazó con su puño cerrado, diciéndome que me iba a dar una paliza, y yo le contesté con la palma indicándole que me bastaba con una zurra. ¿Cuál es la moraleja que saca el arciprete? Cuando no hay un campo semántico compartido, cuando el pan no se llama pan y el vino no se llama vino, los sabios se confunden, los filibusteros son los dueños de la cultura, y las cosas dejan de ser nombradas por sus esencias. Por eso el arciprete terminaba diciendo que escojan lo mejor los de buena ventura. Aquellos que tengan la buena ventura, el buen camino, aquellos que no se extravíen, que elijan la mejor parte. La mejor parte es la parte, ciertamente, de la sensatez. Hay otro error que quisiera comentar también esta noche, y que es un error con trampa, por eso que me voy a permitir demorarme un poquito en él. Es el que sostiene que, de ahora en más, para aprender a leer y a escribir, debemos seguir el ejemplo del aprendizaje oral de la lengua madre en la casa. ¿Por qué digo que es un error con trampa? Y porque en medio de un mundo que niega a la familia y al hogar, sostener que se debe volver al aprendizaje de la lengua materna en el hogar, aparece como algo aparentemente bueno. ¿Qué es lo que dicen acerca de esto las responsables de la psicogénesis y la lectoescritura? Dicen que las ventajas que ofrece este aprendizaje materno son, entre otras, las siguientes. Es asistemático, es extraescolar, no se le ocultan significados al niño, no se le ocultan informaciones lingüísticas, no hay un orden preestablecido, hay una espontaneidad total, hay una absoluta naturalidad. Ustedes saben que la guerra al orden llega hasta negar la guerra de los números, el orden de los números. Una de las cosas que más le fastidia a Emilia Ferreiro es que se sigan usando sus manuales en donde después de la página 1 viene la página 2. Y Cortázar, como haciéndole caso, por eso escribió su 62 modelo para armar. Hay que ver quién encuentra primero la página en la que sigue el texto. Porque hay que inventar este idioma nuevo, revolucionario, que destruye el orden. Entonces, chicos, esta es la verdad. ni siquiera saben los números, ni hablemos de los números romanos. Recuerdo el caso de un chiquillo que había leído en el libro de texto de historia, el Papa Clemente V, con números romanos, eligió un arzobispado en Pekín. Me pone en la prueba el Papa Clemente Verigio, y yo buscando la historia de los papas de Pastor y de Abad, ¿quién era el Papa Clemente Verigio? Ocurre que la B de Quinto era la B de Verigio. Todavía tengo la duda si no será un antipapa y si no tendrá razón el sede vacantismo que propone cosas raras. Esto no es lo más grave, ciertamente. El mundo de las anécdotas infantiles es gravísimo, ¿no? Aquel otro que me pone que Napoleón era un oscuro general y que deduce de ello que Napoleón era negro. Pero estas son las ventajas, digamos, que tendría el aprendizaje oral de la lectoescritura en la casa. Y en cambio, dice Emilia Ferreiro concretamente, el aprendizaje escolar ofrece las siguientes desventajas. Se le niega a los chicos información lingüística hasta que no hayan cumplido los rituales de la iniciación. Se lee para enseñar a leer y no para informar. Se escribe para enseñar a escribir y no para informar. Se exigen normas, no hay que exigir normas porque las normas bloquean. No hay más normas fonológicas, ni siquiera sintácticas, ni morfológicas, ni caligráficas. Esto es la guerra a la normatividad. Si un chico escribe CSA en lugar de casa, nadie puede censurarle su error porque está en el presilábico. Si un chico escribe PTO en vez de pato, dice Ana María Calma, nadie os trae un malo diciéndole que falta nada, porque estamos generando un conflicto generacional importantísimo. Entonces, estas serían las desventajas de la escolaridad sistemática. Pero, ¿dónde está la trampa aquí? ¿Dónde está la trampa? Que en la práctica, lo que se le pide al maestro es que habilite un aula en la que, y leo textualmente, se entra en contacto con cualquier tipo de material que contenga escritura. Es decir, no interesan las limitaciones que pueda imponer la ética, la estética, el buen gusto y la religión. Todas estas son trabas al libre desenvolvimiento infantil. El niño debe manipular cualquier tipo de material que contenga escritura, evitando de esta manera las oraciones estereotipadas y poniendo rápidamente por escrito lo que habla corrientemente. Ahora bien, quiero decir en dos palabras lo siguiente, porque esto también es de sentido común. Así como el colegio tiene incorporado hábitos implícitos del hogar, en todo colegio sano y normal hay hábitos hogareños, en todo hogar sano y bien constituido hay hábitos escolares. De modo que no es cierto que el aprendizaje oral de la lengua materna en la casa esté dominado por la absoluta irresponsabilidad, por la absoluta desvertebración y por la absoluta espontaneidad. La descripción que se hace de ese aprendizaje doméstico es una descripción unilateral, errónea, y omite cuestiones fundamentales. En primer lugar, omite que la naturalidad familiar, la espontaneidad familiar, no es sinónimo de inorganicidad. No es sinónimo de libertad irrestricta, no es sinónimo de descuido de las normas. Una madre sana que le dice a su hijo, todavía no tienes edad para comprender esto, ya lo comprenderás, no es una madre que le está negando información lingüística, es una madre que sabe que cada día tiene su afán y que hay un tiempo para todo. Un padre que le compra encantado un libro a su chico y se lo guarda celosamente para cuando crezca, para cuando sea grande, es un padre despótico y autoritario que le está cercenando y mutilando la información lingüística y los contextos funcionales. Es un padre que sin el sentido común atrofiado sabe que más tarde lo va a entender y lo atesora porque es algo bueno. De modo tal que a lo que quiero llegar es a decirles que si bien es cierto que en la casa no se ocultan fonemas a los niños, es simplemente porque los fonemas van y vienen por la casa. Pero es distinto el tono, el estilo y el vocabulario que utilizamos los mayores cuando nos dirigimos a los niños y cuando nos dirigimos a nuestros pares. Cuando nuestros chicos son bebés, no les hablamos de la misma manera con la que después nos dirigimos, con otras palabras, a nuestra esposa o a los hijos mayores. Ninguna madre, ni siquiera una madre psicopedagoga, acuna a su hijo diciéndole epistemología genética. Por lo general, lo arrulla con cánticos, con oraciones, con plegarias y con el balbuceo inicial, lo cual indica simplemente que hay una gradualidad en el aprendizaje, aún en el aprendizaje familiar, y hay una normatividad que no se puede quebrar. Porque, como bien dice Eugenio Dors, no toda luz que se enciende y que se apaga es un faro. Para que sea un faro necesita el ritmo. Y el ritmo, la norma, es el que el mayor conoce y gobierna, porque tiene señorío y lo transmite. Y no hay ninguna conducta represora ni autoritaria en transmitir esa norma que va a permitir que ese tintineo de luces sea un faro y por lo tanto ilumine y me permita continuar el buen camino. La necesaria gradualidad, entonces, en la adquisición de los conocimientos es algo que sucede en la familia. El mismo Gramsci tiene un libro que se llama El árbol del erizo, que recopila los cuentos que le escribía a sus niños desde la prisión y las cartas que le mandaba su madre, y él, nada menos que Gramsci, el gran artífice de la revolución cultural y de la destrucción del sentido común, se le quejaba duramente a sus hijos de que le escribían con falta de ortografía, con falta de sintaxis, y en un idioma que no era el italiano. Y en una de las cartas se queja de que su hijo no utiliza la memoria. Y le dice a su madre: madre, esta mañana he recordado con cariño las veces durante las cuales usted, cursando yo el primer grado, me enseñaba que la palabra uchilo va con dos C. Yo le agradezco a usted esta mortificación. Aquí está, el artífice de la destrucción del sentido común, imponiéndolo cuando se trata de sus hijos y de su madre y del mismo. Yo recuerdo lo que me decían unas maestras en Gualeguaychú cuando dictaba este curso. Vea, me decía: profesor, tenemos que corregir como madres a la tarde lo que como maestras enseñamos a la mañana. Porque no podemos permitir ni ver ni consentir esta confusión sintáctica, semántica, auditiva, fonológica en la que se está metiendo, introduciendo a nuestros hijos. Quiero decir en síntesis, y a esto quiero llegar, que el alma niña no necesita contextos funcionales ni se sacia con informaciones utilitarias. Y no son esos los puentes con los que el niño accede al habla. El alma niña necesita el canto y la plegaria, la liturgia y el relato poético, el diálogo recreativo y la palabra iluminada y cálida del maestro que no se reemplaza por ningún monitoreo. Por eso nuestro Señor dice: mirad cómo escucháis. Esto deberíamos escribirlo en el pizarrón de nuestras aulas. Mirad cómo escucháis, mirad qué cosas le decimos a nuestros hijos. Baldomero Fernández Moreno tiene un librillo en el que recoge unas poesías escritas para su hijo cuando era bebé. Y una de ellas le dice: a veces, hijo mío, consigues decir Abba. Un diamante purísimo en tu boquita cuaja y yo escucho el murmullo universal del agua. Aquí está la actitud verdaderamente sabia. El hombre de sentido común que escucha el Abba de su hijo y no le compone un poema diciéndole: a veces, hijo mío, comprendo que estás en hipótesis presilábica. Yo escucho el murmullo universal del agua. Pero más tarde, el agua deberá dejar de ser Abba para ser agua. Y si el agua no deja de ser Abba, yo te llevo a la fonoaudióloga o no te doy el agua. Porque ustedes entran a una casa normal y la lucha de las madres no es por festejar que el chico dice agua a los 14 años. Nene, decía agua porque no te doy agua. De modo tal que en la familia hay normas, hay preceptivas, hay disciplina. Y eso es de sentido común y es de orden natural. El otro error de la psicogénesis es la indiscriminación absoluta y el permisivismo en materia de lectura y de escritura. Quiero decir un párrafo sobre esto porque está vinculado a lo que planteábamos al principio sobre el problema de las editoriales marxistas. Cuando se nos propone llevar al aula y permitir el ingreso en el aula de cualquier tipo de material que contenga escritura, no se nos está facilitando la tarea, se nos está complicando. Porque cualquier persona con el sentido común en su quicio sabe que el niño no necesita cualquier tipo de material que contenga escritura, sino muy contados casos de materiales que le puedan servir para que él se inicie en la belleza del acto de leer y de escribir. Una lectura que sea adecuada en la forma y también en el contenido, en el mensaje y en el origen, e inclusive, me atrevería a decir yo, en el autor. Porque el niño a esa edad, justamente por su candor, asocia lo escrito con aquel que lo escribió. Y no puede hacer esa separación que a veces artificialmente e indebidamente hacemos nosotros de que tal escrito es bueno aunque su autor sea un homosexual o un depravado. El niño necesita saber que ese escrito bello ha sido escrito por alguien igualmente bueno. El niño necesita tener la experiencia de la unión de los trascendentales del ser. Si está la belleza, está el bien. Si está la belleza y está el bien, está la verdad, que son los nombres de Dios. Y por lo tanto, no se puede llevar a la clase cualquier tipo de material que contenga escritura. Y yo creo, y acá es donde advierto un sesgo de mala intención, yo creo que esto también lo saben los psicogenetistas. Saben perfectamente que no se puede inculcar cualquier tipo de material. Pero lo plantean a sabiendas. Justamente porque acá hay un principio de envilecimiento del acto educativo. Era Ortega y Gasset el que decía que la misión del bibliotecario en este mundo lleno de lecturas de más era la de ser un higienista de la lectura. Si era un buen bibliotecario, seleccionar las buenas lecturas. Porque, como dice nuestro Martín Fierro, es mejor que aprender mucho que aprender cosas buenas. O como decía Santo Tomás, temo al hombre de un solo libro. O aquello de Quevedo, con pocos pero doctos libros juntos. Si no siempre aprendidos, siempre abiertos, o enmiendan o corrigen mis asuntos. No se trata de la cultura libresca, sino de la cultura que da la sabiduría. Pero si la misión del bibliotecario, en frase de Ortega, frase feliz, es la de ser un higienista de la lectura, con cuánta más razón la del maestro, cuya tarea, sin desmerecer la del bibliotecario, es precisamente más noble. Y hemos dejado para el final una última cuestión, porque creemos justamente que es la más ilustrativa y la que nos permite entender, una vez por todas, cuál es este error de la psicogénesis de la lectoescritura. Y lo que hemos dejado para el final es simplemente decirles que han aprendido a leer y a escribir con el sistema de la psicogénesis, de la lectoescritura, lo sepan o no, los inmigrantes que llegaron a estas tierras. Yo procedo de inmigrantes, pertenezco a una familia de inmigrantes, de modo que esto que voy a decir lo digo con absoluto cariño, con absoluto respeto, pero creo que es la verdad. Si ustedes hacen una nómina de todos los requisitos que pide la psicogénesis de la lectoescritura para que los niños aprendan a leer y escribir y lo cotejan con la realidad del aprendizaje obligado que se vieron forzados a hacer los inmigrantes, van a ver que coincide exactamente. En primer lugar, cada grupo trajo sus dialectos marginales y se expresó como pudo. En segundo lugar, no tuvieron un aprendizaje normativo y reglado. En tercer lugar, nadie les impuso normas escolares. En cuarto lugar, se acercaron al lenguaje en la acción y en el trabajo, en la praxis. Trabajaban de sol a sol, en la plena funcionalidad social. En quinto lugar, no hubo para ellos aprestamiento ninguno. En sexto lugar, manipularon letras y frases como manipulaban los ladrillos y los baldes. En séptimo lugar, se aferraron a sus regionalismos en lo morfológico, en lo fonético y en lo caligráfico. ¿Qué engendraron? El cocoliche. No aprendieron el castellano. Se olvidaron de la lengua madre y enrarecieron nuestro idioma. De modo tal que hoy el único idioma ausente en la Argentina es el idioma castellano. Si queremos tener cocolicheros del idioma, apliquemos la psicogénesis de la lectoescritura. Es más, da este resultado. Y lo da de una manera inmediata. Por eso que deslumbra y sorprende. Como deslumbra y sorprende a un padre incauto que el hijo no se ahogue porque ha sido arrojado a la piletita puntera como puede por instinto para no desviarse. Esto deslumbra y sorprende de que el chico chapotee en un mare magnum de letras y de palabras. Pero esto no es tener dominio del idioma. Esto es cocolichear. Y el cocoliche, como decía Borges, hablando del idioma de Buenos Aires, es el programa de resentidos y de descartados. Es el programa de los que no tienen linaje, ni prosapia, ni estirpe. Por eso dice bien Marechal, en su megafón con la guerra, hablando de los inmigrantes, a los que él, como yo quiero, y tanto debo, los vi sudar al sol, mojarse bajo los diluvios. Los vi llorar sus desgajamientos y cantar en sus posibles resurrecciones. Los vi en la rotura de sus idiomas y en el patético sainete de sus adaptaciones. Y yo no quiero para mi patria un idioma de saineteros, ni idioma de cocolicheros. Quiero que le hagamos caso a lo que decía Francisco Luis Bernárdez en su poema 12 de octubre. Celebremos la lengua materna en que se dice crepúsculo y hermano, corazón y cristal. Y hagamos el propósito de defenderla siempre, palabra por palabra y en toda su unidad. Pero si ustedes me permiten 10 minutos más, que tal vez sean 5, Quiero plantear una última cuestión, ya al margen de estos errores que hemos denunciado como características de la psicogénesis y de esta definición que hemos dado de la misma. Lo que quiero plantear en definitiva es lo que me ha llevado a mí a escribir este libro y que me parece la cuestión de fondo. En rigor, debo confesarles que la psicogénesis de la lectoescritura para mí es una ocasión, nada más, una excusa, si ustedes quieren, para llegar a esta cuestión de fondo que entre amigos quiero plantear esta noche. Y la cuestión de fondo es el doble problema de la violación de la palabra y de la violación de nuestra infancia. Creo que en tanto no resolvamos estas dos cuestiones graves, no podremos hablar más de un acto verdaderamente educativo. ¿Qué es lo que pasa con la infancia? La infancia está perdida cada vez más en la oscuridad de una psicopedagogía biologista. La infancia se presenta ante nuestros ojos docentes cada vez más como una sucesividad de estadios, de hipótesis inexorables que trasladan de un momento al otro de la vida. Como una mecánica determinista en la que se ajustan procesos y se ajustan complejos, en la que se acomodan funciones y se asimilan esquemas. Y la verdad sea dicha siquiera una vez, es que para comprender la niñez no sirven ni los estadios, ni las operaciones, ni las hipótesis, ni las estrategias predictivas, ni las baterías psicométricas. No sirven los experimentos de los encuestadores, no sirven los laboratorios de los positivistas, no sirven los gabinetes de los trabajadores sociales, última denominación eufemística de la holganza, al parecer esta. Lo que sirve, en cambio, y se ha olvidado, es advertir que el niño, todo niño, tiene una inteligencia capaz de conocer inmaterial y espiritualmente, una inteligencia capaz de conocer universalmente, una inteligencia capaz de la interioridad y de la abstracción, una inteligencia capaz del concepto y de la universalidad, una inteligencia con vocación de absoluto, atraída por la eternidad, y en la que ningún conocimiento sensible, por sensible que sea, deja de estar vivificado por el espíritu. Una inteligencia toda entera y toda intacta desde que nace hasta que muere, porque el hombre es criatura desde que nace hasta que muere. Una inteligencia que no se puede colmar ni con despliegues motrices, ni con los collages, ni con los diminutivos idiomáticos, ni con las cancioncillas triviales. Una inteligencia que no se puede saciar ni colmar con contextos funcionales y con manipuleo de letras. Una inteligencia que también ella reclama sabiduría, poesía, memoria, emulación, santidad y heroísmo. Lo que necesita la inteligencia del niño es deslumbrarse ante la verdad, extasiarse ante la conquista del bien y proponerse el deslumbramiento ante la hermosura. Yo me pregunto y les pregunto, ¿en qué estadio estaba San Tarcisio cuando terminó con sus manos rotas de sangre por custodiar la sagrada forma? ¿Qué psicopedagogía me alcanza para entender el alma de Bernardita, ella sola, por los caminos de Francia, adorando a la Inmaculada Concepción? Para entender a la infancia, entonces, sirve saber que un niño es un amor que se ha hecho visible. Es una encarnadura de amores fecundos entrelazados al amor del padre, y que el máximo respeto al que es acreedor no consiste en la reglamentación de sus derechos como hace la UNICEF, ni en la idolatría de su espontaneidad, ni en la demagogia de la paidolatría, ni en la autonomía de sus instintos. Consiste la verdadera reverencia hacia el niño en disponerlo hacia el cumplimiento del deber, en cumplimiento del deber, del servicio y de la norma. Consiste en disponerlo hacia aquellas sujeciones y obediencias que ennoblecen, porque hay obediencias que ennoblecen, así como hay libertades que corrompen. Consiste en exigirle una responsabilidad con la cual va a poder después gobernarse en la vida. Sirve saber, en definitiva, que un niño no es un problema o un conflicto en una tabla de síntomas, que tampoco es un saltimbanqui que ahoga sus tristezas con cuatro bulerías televisivas. No es un marginal ni un proletario, no es ni un rico ni un pobre, porque ninguna categoría sociológica ni clasista define la inefabilidad y la insondabilidad de la niñez. No hay niños prestigiosos contra niños proletarios. Los niños todos, decía Pemán, pertenecen a la patria común que a despecho de los encuestadores empiriométricos siguen custodiando los arcángeles desde sus guardias celestes. Por eso lo que sirve en definitiva para entender al alma niña es volver el corazón y la inteligencia al Evangelio y advertir qué tanto nos enseñaba el Señor cuando nos enseñaba que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero junto con el rescate de la infancia, hay que rescatar la palabra, porque la palabra está violada y quebrantada. Santo Tomás dice que la medida de un mal está dada por el bien que se niega. De modo que si se niega el verbo eterno, lo que nos queda es la profanación y el sacrilegio. La alteración que hoy padece la palabra, yo los invito a que lo piensen, es una alteración muy grave. Porque no es solamente una desfiguración de la forma exterior, no es solamente una desfiguración por la pérdida de los valores etimológicos que se da, no es solamente eso. Es una ruptura intencional entre el signo y el significado, es una ruptura deliberada con la esencia de la cosa nombrada. Ahí está en Buenos Aires una periodista que es la zona de culta y que le hace propaganda a un pasquincillo semanal o quincenal diciéndole que a ella le fascina entre otras cosas porque trae toda la cosa cultural. ¿Qué es la cosa cultural? Esta mujer hubiera visto siquiera las tapas de un libro de Cicerón, hubiera descubierto que la cosa, la res para los romanos, era lo más delimitado, lo más preciso que existía y que no se puede hablar impropiamente. Como dice Platón, no solamente se altera el significado, sino que se prostituye las almas. El padre Petit de Murat dice claramente, el vigor vital de un pueblo y de su educación ha muerto cuando su propio verbo le resulta un conjunto de términos puramente convencionales e intercambiables. Las palabras quebradas flotan entonces, como sobre las olas de un naufragio, esquilmadas por los comerciantes y por los periodistas. Así está el hombre. Se revuelve en un paroxismo de radio, periódicos, propaganda, todos hablan, todos tienen sonido, todos vociferan, pero es en vano, nadie cree a nadie. En la escuela pasa exactamente lo mismo. Las palabras llegan traicioneras de su significado primordial. Llegan intercambiables y móviles, aptas para el collage, para el manipuleo, ajenas a las esencias. Llegan para armar, para recortar, para pegotear, para construir y para desconstruir. Llegan como objeto, como utensilio, como mercancías que tanto gusta Neruda. Pero llegan cosificadas. Llegan sin alas, llegan sin verbo, llegan sin sangre. Y se convierten en quemaduras sobre el labio de nuestros hijos y en quemaduras sobre el labio de nuestros alumnos. Y tenemos que evitarle a nuestros hijos esta quemadura en los labios, porque la quemadura del labio es signo exterior de la quemadura del corazón, de la quemadura del verbo interior. Y cada vez que el grito inarticulado, que el ruido, que el estrépito, que el bullicio destruye y viola la palabra, se está repitiendo, quiérase o no, la iniquidad del tentador que una tarde osó en el desierto acorralar a la palabra. Lo que tienen que saber los educadores es que no es en el sedicente realismo que otorga la mundanización donde se va a encontrar el rescate de la palabra. No es en los manuales, ni en esos libros de texto que detesto, que decía el padre Castellani, ni en las especialistas de literatura infantil, ¿no? Tampoco se va a encontrar la palabra violada buceando en los antecedentes biológicos de la especie, ni en las estructuras semióticas, ni en los garabatos creadores. Hay que regresar al misterio y al milagro del verbo encarnado. Tenemos que cobijarnos en la palabra de Dios. Tenemos que ser obradores de la palabra como quiere el apóstol. Y como los grandes imprecantes de la historia, que bien los hubo, desechar todas las voces ultrajadas y grises, las voces vulgares, sucias, que nada dicen, que todo lo confunde, y en el lugar de Babilonia construir el milagro de Pentecostés, en donde por amor a la llegada del Espíritu Santo los hombres se entendieron plenamente. Hay que regresar en una palabra al olvidado oficio de hacer de la palabra ontofanía, manifestación del ser. Y cubrir de semántica indivisa e íntegra el alma herida de nuestros hijos. Un alma herida de ramplonerías, de vulgaridades, de groserías, de cursilerías, de superficialidades. heridas de adulaciones, de lisonjas, de baratijas intelectuales y morales. Creo que hay que regresar al coraje de pronunciar las palabras que ya no pronuncia nadie. Y pedir con el Señor en cada alba, como pedía el salmista, Señor, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Decir lo que se debe, oportuna e inoportunamente, y saber callar, por Dios, saber callar ante lo inefable. Porque el bullicio y el estrépito conducen al ateísmo práctico. Por eso la vieja liturgia de la Nochebuena decía, en el medio del silencio de la noche bajó la palabra. Y por eso las antiguas letanías medievales llamaban a María Santísima Madre Muda del Verbo que calla. Ella es la que había engendrado al Verbo en el silencio de la Anunciación y en el laconismo de su fiat mi secundum verbum tu, hágase en mí según tu palabra. Contra el demonio, entonces, el ayuno que cabe de la palabra violada es el rescate del silencio y de la palabra restaurada. Y solo los capaces de rescatar la palabra violada van a ser los que realmente puedan estar en condiciones de enseñar. Pero nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, creo yo, somos hombres de fe. Y sabemos que detrás de esta destrucción deliberada de la infancia y de la palabra, detrás de esta destrucción deliberada de la pureza, no puede dejar de estar el demonio, no puede dejar de estar el príncipe de las tinieblas. Porque estricto sensu, hablando con rigor, toda violación de la palabra y de la pureza de la infancia es una acción demoníaca. Lo que más le interesa a Satanás es corromper lo mejor. Por eso, aquí también habría que tomar una actitud heroica desde el punto de vista religioso y pedirle a Dios nuestro Señor los dones del Espíritu Santo.